Nuestra vida humana se encuentra rodeada de acontecimientos inesperados. Cada uno los vive de acuerdo a lo que alimenta en su interior. De nosotros depende la actitud. Al principio de un hecho es normal que surjan sentimientos de todo tipo, pero después será necesario asumir un modo de pensar según la verdad. Hemos de vencer los grandes enemigos interiores que son el miedo, la tristeza, el odio y todos esos pájaros dañinos que quieren anidar en nuestro interior. De nosotros depende dejarlos que ingresen o podemos ponerles repelentes para que no puedan entrar al interior. Podrán rondar, pero no anidar y reproducirse. La persona que lo deja entrar se hace responsable de todo el daño que causarán. El creyente en el Dios amor, que providencialmente todo lo permite para bien, se deja conducir por el Espíritu Santo que ronda, pero no como un pájaro maligno, sino lleno de misericordia. A él sí podremos dejarlo anidar porque quiere colocar en nuestro interior el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, la templanza. El Espíritu Santo nos va conduciendo para tener ante los acontecimientos favorables y los adversos una manera de reaccionar que nos permita ejercitar valores benéficos para los demás y para nosotros mismos. Siempre el amor conduce a todo lo demás. Por eso la síntesis está en seguir las inspiraciones del buen espíritu para dejar que la mente, las emociones, el espíritu del ser humano se impregnen de buenas actitudes. Pensemos que siempre el amor nos lleva al gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. De allí que San Agustín decía: amá y hacé lo que quieras. Porque cuando tomamos la decisión de amar en medio de cualquier escenario de la vida, siempre habrá buenos frutos. Por todo ello, aunque inicialmente, ante determinadas circunstancias, reaccionemos con cualquier sentimiento, después hemos de ir ahogando el mal con abundancia de bien. Si eso lo vamos repitiendo día tras día, podremos formar un hábito que nos permita generar una virtud. En este mundo hace falta mucha gente con deseos de ejercitar virtudes para poder transformar las sombras de odio, violencia, maldad, miedo, daños de todo tipo, en luminarias de esperanza, alegría, fraternidad. Toda decisión virtuosa que tomemos en el interior después tendrá consecuencias en la comunidad. Y como cuando arrojamos una piedra en el lago se forma un círculo cada vez más grande, del mismo modo, cuando hacemos el bien con amor, eso se extiende a todo el mundo. De esa manera cumplimos con el pedido de Jesús, que nos envía como sus discípulos misioneros para construir la civilización del amor.